1. ¿Por qué viaja Raquel a Madrid? 2. La respuesta correcta es F. Raquel necesita hablar con ella porque tiene la información que ella busca. 2. ¿Cuántos hijos tiene Fernando con Rosario? 3. La respuesta correcta es H. Solo tienen un hijo. Ángel Castillo del Valle. 3. ¿Dónde cenan Raquel, Teresa y Federico? La respuesta correcta es G. Cenan en casa de la señora Suárez. La señora preparó la cena. 4. ¿Quién es Martín Iglesias? La respuesta correcta es C. El señor Iglesias es el segundo esposo de Rosario. Rosario del Valle Iglesias. 5. ¿Dónde viven Rosario y Martín? La respuesta correcta es A. Viven cerca de Buenos Aires, en la estancia Santa Susana. 6. ¿Cuántas carteras tiene Raquel? La respuesta correcta es D. Solo tiene una cartera. La cartera que perdió. La dejó en el taxi. 7. ¿Cómo se llama el hijo de Rosario y Fernando? La respuesta correcta es B. Se llama Ángel. ¿Y sus apellidos lo sabes? 8. ¿De dónde son Rosario y Fernando originalmente? La respuesta correcta es I. Son del pueblo de Guernica. 9. ¿Qué tiene Teresa Suárez, que es de Rosario? La respuesta correcta es E. Teresa tiene unas cartas de Rosario. Le da una carta a Raquel. 10. ¿Cuándo va Rosario a la Argentina? La respuesta correcta es J. Rosario se va a la Argentina con su hijo después de la Guerra Civil Española.